ayúdame a salvar nuestro amor. Todos los viejos tiempos, nada más que por eso. Me acordaba que reíamos de todo cuando éramos el uno para el otro, y bastaba solo un beso para entender la razón de estar vivos y pelear por lo que somos. Me acordaba que mucho hicimos con poco, mis locuras, mis delirios, sus enojos, eran siempre otra pelea y otra reconciliación y otra forma de crecer a nuestro modo. Qué difícil se hace todo cuando pierdes un amor, se te va apagando el alma de a poquito, se te mueren los bloqueos, se te quiebra el corazón. Nuestro amor está en peligro, por favor salvémoslo. Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo. Se está quedando dormido, tenemos que despertarlo. Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo. Se está quedando dormido, tenemos que despertarlo. Hay un amor en peligro, hay un amor en peligro. De la tribu, hoy te pido que recuerdes lo que fuimos, la manera de sentir lo que vivimos. Y si ya no te interesa, me quedé para no volver. Si se muere nuestro amor, yo moriré con él. Qué difícil se hace todo cuando pierdes un amor, se te va apagando el alma de a poquito. Se te mueren los proyectos, se te quiebra el corazón. Nuestro amor es en peligro, por favor salvémoslo. Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo. Se está quedando dormido, tenemos que despertarlo. Hay un amor en peligro, debemos recuperarlo. Se está quedando dormido, tenemos que despertarlo. Hay un amor en peligro, hay un amor en peligro. Recuperarlo. Se está quedando dormido, tenemos que despertarlo. Hay un amor en peligro. Hay un amor.